entendí. Ahora está muy claro todo lo que yo sufrí. Sé que fue por algo. Me siento tan feliz. Mi mundo ha cambiado, no lo puedo creer. Como te conocí, estaba predestinado. Hoy puedo asegurar que sé lo que hago. Tú eres todo lo que tanto había buscado. Sé que tú llegaste, mi vida está en tus manos. La fuerza de tu amor cambió mi dirección, mis miedos terminaron. Sé que tú llegaste, mi vida está en tus manos. Lo que me queda aquí del tiempo por vivir, quiero vivirlo a tu lado. Está superado. Estas lágrimas de hoy son porque te amo. Me siento tan feliz. Mi mundo ha cambiado, no lo puedo creer. Como te conocí, estaba predestinado. Hoy puedo asegurar que sé lo que hago. Tú es todo lo que tanto había buscado. Desde que tú llegaste, mi vida está en tus manos. La fuerza de tu amor cambió mi dirección, mis miedos terminaron. Desde que tú llegaste, mi vida está en tus manos. Lo que me quede aquí del tiempo por vivir, quiero vivirlo a tu lado. Desde que tú llegaste, mi vida está en tus manos. La fuerza de tu amor cambió mi dirección, mis miedos terminaron. Desde que tú llegaste, mi vida está en tus manos. Lo que me quede aquí del tiempo por vivir, quiero vivirlo a ti.